se prendió la lucecita. ¿Está prendida? Perfecto. Ahí, acércate. Ahí nombre completo y edad. Alejandro Lescano. ¿En qué lugar vivió la mayoría de su año y con quién convive? En Santo Vipó y con mi familia. ¿En qué trabaja y a qué edad empezó a trabajar? Empecé a trabajar a los 13 años desde que salí de la primaria. Y después trabajé acá en la Escuela de Comercio hace 26 años de portero. Sí. En Santo Vipó, ¿hincha de qué club es? El Club Tigre. ¿Qué anécdota recuerda de su club? Anécdota de salida de fútbol, varios campeonatos como el Argentino B, varios ascensos de Tigre, buenas campañas. ¿Qué representa el club para usted? El club es mi pasión, el fútbol, el deporte, para mí es una pasión. ¿Viajó con el club cuando salió para el interior? Varias veces, en todo el Argentino B, en todo Mendoza, Córdoba, en todos los lugares donde fueron. ¿Jugó con este club? Jugué sin reserva cuando era joven. ¿Desde cuándo se fue a la cancha? Desde que tenía 7, 8 años iba a la cancha de Tigre. Por ser hincha de este club, ¿tuvo conflictos familiares? No, nunca tuve conflictos familiares. Apoyo sí. ¿Observó acto de violencia en la cancha? Sí, varias veces. ¿Alguna anécdota de la cancha? ¿Alguna anécdota de la cancha? ¿No puede comentar? Anécdota, sí, cuando salimos campeón contra Huracán en la cancha de Guaraní. Le ganamos a Sporting. Sí, a Sporting varias veces le ganamos, acá ese ya es común. Estamos acostumbrados a ganar a Sporting, ¿no? Eso ya es un hábito. Agarramos como de costumbre ya. ¿Y qué pasó esta vez en la cancha? ¿Qué pasó en particular esta vez? Y terminó como siempre con algunas lescas, escaramuzas, algunos detenidos. Pero es cosa del folclore del fútbol. Lo de qué significa el club para él lo dijo. Sí, lo dijo todo. Están las sounds preguntando. ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta? ¿Quién puede dar una pregunta más, eh? Vos sos hincha vos, Sporting, Bostero. Vos decís, Alejandro, que tu familia te apoyaba. Sí. ¿Cómo te hacía sentir ese apoyo? Y bien, yo cada vez que tenía que ir a la cancha, yo tenía ya mis cosas preparadas. Hasta hoy, cuando tengo que ir a la cancha, ya mi equipo está preparado, ya la comida en hora, todo ya. Siempre ya están predispuestos para que yo vaya a la cancha. ¿Nunca te dijeron, bueno, no, quédate un domingo, un sábado? Siempre nos organizamos ya todo en familia. Nunca hubo conflicto de ese lado. ¿Y qué fue lo más loco que hiciste para seguir a tu club? Lo más loco, yo tenía un criadero de chancho. Y cuando Tigre fue al Argentino B, yo tenía que vender cada jueves dos chanchos, cosas, dos, tres para solventar los gastos, hasta que fundí la chanchería para traer el club. Para seguir al club. Pero fue con gusto. Estuvimos muy cerquita de subir al Argentino A. ¿Otra pregunta? ¿Cuántos títulos ganó con el club? ¿Cuánto? ¿Cuántas estrellitas no vamos a contar, no? Mirá, no sé cuántas habrá, pero hay varias clubes de Tigre. Ahí tenés, mirá, campeonatos de... Desde que Tigre empezó a subir acá de la Liga de Departamento San Ignacio, subió a la Liga Posadeña, hasta que después no querían correr de ahí porque varios años sacamos los campeonatos. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandro? No, usted. ¿No? Sí. Bueno, le damos un aplauso, muchas gracias. Que sigan bien. Bueno, es bueno lo que están haciendo, chicas. Y se encargo con nosotros. Ah, ya la vista.